Ahí wow. Estaba Tyla con Water en las mañanas de la X. Momento de Nostalgia Ultra. Los 80 en Nostalgia Ultra. Una década perfecta. 1984, cuando la señorita Tina Turner lanzaba esta canción llamada What's Love Got to Do With, que pide a través de arroba la X más música Angie Natalia. Así que nos vamos a viajar en el tiempo, esta vez para la década de los 80. You must understand, the touch of your hand makes my pulse react. Recordando la maravillosa voz de Nelly Furtado, una voz que conocimos a inicios de siglo, me acuerdo mucho, en el 2000, esa década fue muy importante para ella, muy que chévere. Ha regresado, como otros artistas que han sido importantes hace más de 20 años y están ahora por ahí, rotando. Sí, ese momento de la década musical me gustaba, ¿sabes? Estaba esto, MTV tenía todavía, Maroon 5, salió. Nelly con Dilema, Janet Jackson con... Me acuerdo. Sí, claro que sí. All for You. All for You, Gorillaz. Todo, esa primera, esos primeros 5, 7 años de las 2000 fueron chéveres. Sí, después, trap y pop. Ya. Listo. Y acá estamos. Bueno, canciones. Canciones que nos están pidiendo a través de arroba la X más música en Twitter. Saludos para Juan Carlos. Nos pide esta canción de los Kings of Leon. Por ejemplo, regresando a los 2000, esto se llama You Somebody, esta es la X, pidan sus canciones. So Close de Mr. Harris. Calvin Harris en las mañanas de la X, 103.9 FM, con los muy buenos días. Hoy, miércoles 10 de abril, yo siento que es viernes ya. Por muchas cosas, entiendo cómo lo ves. Tengo cosas, Dayana. Yo sé. Pero quiero agradecerle muchísimo a la Nación de Más Música por estar ahí presente durante estos 30 años. Andrés Salazar, muy buenos días. ¿Qué tal, Papucho? ¿Cómo está? Buenos Papucho. Días. ¿Cómo amaneció, Papu? Todo muy bien. Cogen unas mañas. Buena onda. Cogen unas mañas, son es mi mamá. Es culpa de Andrés. Andrés es el que pone estas cosas. Yo quiero ofrecer disculpas por esta informalidad con que estamos abriendo el programa, pero él es el que inventa estas cosas. No, porque somos familia. Así hablan. Sí, no somos familia. Gente. Y tú lo sabes. No, no somos familia. El día viernes, la Dirty tenía día de la familia. El jueves me dijo, adiós, Alejo. Y le dije, adiós, Dirty, feliz día de la familia. Y Dayana se rió. Pero pues es que, ¿qué? Yo. Pues ella me dijo, tengo día de la familia. Y yo después me quedé pensando, gran día. Porque uno puede hacer las vueltas de bancos. Bueno, mañana es la X103.9. ¿Qué más? Bien, mi Dirty, pues te cuento cosas. A ver, señor, empecemos. Bueno, no, la primera me gustaría que planteáramos ya la pregunta del día vez. En X, como ya lo hemos hecho habitualmente en nuestro programa de radio durante los últimos 15 días muy juiciosos. Sí, señor. Entonces, adelante. ¿De dónde nace esta pregunta? No es al azar. No. No lo es. Jamás. Todo está pensado milimétricamente. Porque la semana pasada se dio a conocer que el novio de Taylor Swift, Travis Kelce, anunció su line-up para un festival que él organiza. Es el segundo, que se llama el Kelce Jam. Esto va a ser el 18 de mayo. Y entre los nombres que nosotros conocemos está Lil Wayne, Diplo, 2 Chainz, Machine Gun Kelly y también está Rick Ross. Esto va a pasar entonces el 18. Él tiene su propio festival. Chévere. Entonces dijimos, y si nosotros tuviéramos cada uno nuestro propio festival, ¿cuáles serían esos artistas, esos headliners que harían parte de ese festival? Pueden ir a nuestros perfiles en Instagram porque van a encontrar una actividad muy chévere en tu turno, que es cuando ustedes llenan también la plantillita. Plantillas. Donde van a poner... Pero si está funcionando la plantilla, a mí no me funciona la plantilla. Sí, está funcionando. Yo te dije que si venías te enseñaba. Usted tiene que tomar la foto. Entonces yo te enseño. Y ahí ya le aparecen las herramientas para escribir. Si el tu turno se debería funcionar automáticamente. Es que hay dos formas. Pero ¿por qué hacer un segundo paso de hacer que la gente tome la foto? Te voy a decir una cosa y esto sí espero que alguien en Instagram nos esté oyendo. Lo difícil que es hacer un tu turno. Es muy complejo, no es fácil, no es chévere, duramos casi 2 días, pero no fue amigable para nada el hacerla. Pero ¿por qué, por ejemplo, con el viral que se hizo hace una semana del MP3? Yo te digo por qué. ¿Por qué? Porque esas son ya plantillas preestablecidas que tiene Instagram. Entonces, okay, y debimos haber usado una preestablecida entonces. Pero no, porque mira que lo que tenía era como un radiecito. ¿Te acuerdas que lo vimos ayer? No, yo sé. Y nosotros tuvimos la inquietud de hacer una de dos, ¿cierto? Una de dos. Y terminamos decidiendo con la plantilla propia, porque precisamente miramos y dijimos, no, sí funciona, pero pues si le funciona a unos y a otros no es tan chévere. Sí, es que toca tomar como la foto y ahí mismo, y eso pasa mucho, ¿sabes con cuáles? Que me ha tocado hacerlo con los retos de los libros, cuando toca escribir, como este por tipo de cosas. Pero entonces, mi abuelita decía, perder por conocer no es perder. Entonces ya sabemos que hay que manejar Instagram, te va a obligar a manejar las cosas de ellos. Claro, ya. No, pues obviamente, eso tiene mucha lógica. Y sí, entonces toca hacerle caso, pero también ustedes pueden hacerlo a través de Twitter. Pueden a mí escribir. Gente me escribió que estaba muy chévere y que muy fácil hacerlo. Es como... y está muy chévere. Yo lo voy a hacer otra vez. ¿Le dijo que le escribió gente? ¿Cuánta gente? ¿2 personas? No, como 19. Bueno, pues nosotros hacemos el intento, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Ahí está entonces nuestra pregunta del día, ¿cómo es? Si usted tuviera su propio festival, ¿cuáles serían sus headliners? ¿Cuáles serían sus cabezas de cartel de un festival, sus headliners personales en @lax más música en X? Pase y cuéntenos y estaremos haciendo el repaso de sus headliners aquí en las mañanas. ¡Ahorro siempre! Estas son mañanas de la X, por fin. Señor. Mi vejez me delata profundamente con esto de los stickers de tu turno, pero ya lo logré hacer. Vamos. Estuve hablando con Adam Mosseri de Instagram. Ahoritica, lo llamaste. Sí, lo llamé directamente. ¿Y te explicó? Y me explicó rápidamente qué era lo que había que hacer. Y es más fácil de lo que pensabas. Era mucho más fácil de lo que pensaba. Me dijo, primero me dijo, Papucho, ¿qué hubo? Venga, le cuento. Es que de ahí sale el Papucho. Desde allá viene, claro. Sí. Bro. Entonces, sí, lo que había que hacer era el tuturno y luego, donde uno tiene el puntico para tomar una foto o hacer una historia, le da clic ahí. ¿Y ya? Le da clic en el botoncito de tomar la foto o hacer la historia y ahí sí aparecen... las posibilidades, aparece la posibilidad de poner letreros, de poner stickers propios, canciones y demás. Sí, señor. Canciones también. A eso me refiero cuando se siente muy chévere desbloquear conocimientos. Gracias. Aquí está entonces. Gracias. Y ustedes también lo pueden hacer. En Instagram tenemos la pregunta andando con un sticker de tu turno. Eso quiere decir que usted le da clic al sticker de tu turno y luego de eso... puede poner los 4 artistas que correspondan a su festival soñado y a los cabezas de cartel de ese festival. El mío son Bleachers. ¡Uy! Me fui avant-garde. Mucho, oye. Me fui vanguardista. Te estás arriesgando. Jungle también. ¡Uy! Esto es un festival de 4 días. El primer día lo cierra Bleachers, el segundo día lo cierra Jungle, el tercer día lo cierra Travis Scott. ¿En serio? Muy bien. ¿Sí? Sí, porque estoy pensando también en ganancias. Ah, bueno, eso es lo importante. O sea, apoyo, pero también dinero. Platica, perfecto. Y por último, las 1280 almas. Ay, por favor. Gran festival. Que es esta maravilla. Muchísimas gracias. Quiero agradecerle mucho a toda la gente que ayudó a organizar este festival. Se llama el Pimpy Fest. Es un gran festival. Vamos. ¿El tuyo a... cuál es? ¿Ya lo tienes? Sí, señor, bueno, claro. Bueno, veamos. Escuchemos los 4... cabezas de cartel, las 4 cabezas de cartel de la Dirty, los 4 headliners. Cierra el primer día Daft Punk. Listo. El segundo. Pero ¿por qué pones cosas que ya no existen? Porque estoy imaginando y soñando, señora. Y nadie puede no, romper señora. Mis sueños. No, señora. A ver. Segundo día de Prodigy. Sí. Tercer día, Faithless. Okay. Cuarto día, cierra The Chemical Brothers. Te vas a quebrar. Sí, pero vamos a quebrar con tu festival, vamos a ir 20 personas, no, vas a cobrar 2 millones de pesos la boleta, un solo palco. ¿Tú crees que Daft Punk no me llenaría? Hay que recuperar. Daft Punk no existen. Hay que recuperar, no porque ya los va a reunir. Andrés, es que usted... A ver, cuatro días, primer día, lo cierra el holograma de Tupac o Tupac en mi mundo imaginario. Muy bien. ¿Por qué son así? ¿Por qué ponen cosas que no existen? Segundo día lo va a cerrar el señor Kendrick Lamar. Okay. Okay. Tercer día lo cierra Fouls. Perfecto, oye, para descualquierarnos allá. Arriesgado. Y cuarto día lo cierra el señor Juan Luis Guerra. Aquí están entonces los headliners de estos humildes servidores de radio en la X103.9 FM. Por favor, vaya a nuestra cuenta en Instagram y haga su festival y estaremos hablando de su lineup en el programa de hoy. Karen Wheeler y Soul to Soul, un día como hoy en la historia de la música, hace 35 años, sacaban esta canción llamada Back to Life, que le abría la puerta al trip hop en diferentes partes del mundo. Acá no pasó, aquí no le abrió la puerta a nada, aquí solamente fue, no, pero sí fue un éxito aquí. Sí, esto entró por MTV. 88.9. Ok, es que fue ahí. Es que sí, hay muchas canciones que uno, cuando está haciendo el trabajo de investigación, se da cuenta que fue número, no sé, número uno en Dinamarca, Australia, y uno siente que fue número uno en Colombia. Claro. Y no lo fue. Y no. Probablemente no lo fue. Pero pues sonó mucho en radio. Sonó mucho en 88.9. En radio, es muy radial. Es muy radial, pero no sonó en ninguna otra parte, ¿ok? Esa canción sonó en 88 y en Radioactiva. Radioactiva fue medio pop, ¿hasta qué año? Yo creo que Radioactiva arrancó ¿en qué año? ¿En el 86? Ya te digo, sí, creo que hay fue que, por esos... Hay que mirar el tema histórico. El sí. tema histórico es importante para poder entender. Pero yo, esta canción la pegó 88.9. La superestación. En 1988, sí, también MTV estuvo ahí. Pero sí, quería mirar los números uno de esta canción. ¿Esta canción fue número uno? Probablemente no fue número uno. Mira, arrancaron... Sí, fue número uno, dice... The UK number one and US number four, Back to Life. Sí, fue número uno en Inglaterra, número cuatro en los Estados Unidos, dos premios Grammy. Fue importante. Y Activa nació en el 89. O sea, el año en que salió Back to Life. Ok. Estaban ahí, quién sabe, porque mucha gente pensará que siempre fue rock. Y no. ¿Rock? ¿Radioactiva? No. Y no. Billboard Hot 100 fue número 4 en Billboard Hot 100, fue número 2 en Suiza, en Suecia fue número 3, en Nueva Zelanda número 4, en Holanda 1, en Irlanda 6, en Grecia 2, en Finlandia 14, en Europa 1, en Canadá fue número 1. En Bélgica fue número 4, en Austria fue número 3, en Australia 45. Ya, perfecto. Estas son mañanas de la X103.9 FM. En instantes con nosotros todo el equipo de la X Más Música presenta cada uno de ellos su cartel de festival. Perfecto. Ya están mandando. Ya están enviando sus carteles de festival y estamos esperándolo a usted. Para que entre a nuestro Instagram, arroba la X Más Música, y haga su lineup soñado. ¿Cuál es su lineup soñado? ¿Cuáles son sus cuatro cabezas de cartel? Arroba la X Más Música en Instagram. Tenemos un sticker andando. Es el sticker de tu turno. Usted le da clic al tu turno y luego le aparece la fotico y ahí pone sus respectivos soñados headliners en el sticker y más adelante estaremos leyendo sus respuestas. Vamos con el headliner de Diana Rodríguez, son los Chemical Brothers, esto es Galvanize. Aquí está Tame Impala, esto se llama The Less I Know The Better. ¿Saben quién está 42 pasos adelante? TPC, con su horario exclusivo de 42 horas que presenta La Hora en la X, son las 7 de la mañana, 41 minutos. Extra, extra, nueva oportunidad laboral con solo 47 horas a la semana y... ¿What? Eso es cosa del pasado. Lo más top ahora es ser parte de Teleperformance con horarios de 42 horas a la semana. Sí, 42. De hecho, también hay 40 y 36. Consulta las convocatorias en tpjobscolombia.com. tpjobscolombia.com. Never stop inspiring. Hay una noticia importante, Andrés, que está circulando originalmente en los medios especializados en electrónica. Y ahora, pues en todas partes, porque tiene un titular muy interesante, es que el gobierno de Rusia ha prohibido la música cuyos beats por minuto o cuyo ritmo supere los 120 beats. Ah, o sea, el jungle ya no, ni el drum and bass, ni nada de eso, ni el hard techno, ni... ¡Ay! Sí, en una decisión un tanto extraña. Nos atacan. Sí, Chechenia prohibió recientemente el techno occidental y la música rave al aprobar una ley que requiere que todas las canciones que se reproduzcan en la República Rusa no sean más rápidas que 116 BPMs. La legislación también incluye un límite inferior, o sea... No pueden ser más lentas. De 80 BPMs. O sea, ni tan rápidas ni tan lentas. El gobierno checheno dijo que la ley había sido introducida para promover la danza y la música local tradicional, según un comunicado publicado a través de la agencia de noticias Grozny Inform. Debemos traer a la gente y al futuro de nuestros hijos el patrimonio cultural del pueblo checheno. Dijo, ahí tienen. Dijo Musa Dadaev, ministra de Cultura. El apoyo nacional. El talento emergente nacional. Ay, amigo, ay, lo siento por los chechenos. No, qué increíble que hoy estamos a 10 de abril del 2024 se esté prohibiendo música. Así estamos. ¿Qué es esto? Chechenia prohíbe la música electrónica, entonces Rusia prohíbe. ¿Y qué sabe qué pasa si uno la escucha? Lo mandan a una prisión en Siberia, me imagino. Te mandan té. Ahora, la otra pregunta es, y te lo digo con conocimiento, hay muchos artistas electrónicos rusos que lo hacen muy bien. Y tienen muy buen material, y techno, y progressive. Pues es prohibida la música electrónica en Rusia. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM. Películas en Mañanas X. Dos noticias importantes. La primera, el tráiler de Joker ya está en nuestra página de Instagram, Dirty. ¡Oh, Alejandro! Sí, señor, está ahí muy chévere. Una insanidad. Sí. No hay nada más loco que quedar con alguien más loco que uno. Y eso va a estar muy chévere. Le tengo fe, así sea musical. Los colores. ¿Lo viste? No. ¿Por qué? No. ¿No te llama la atención? No. Bueno. Andrés porque Felipe. Porque vuelvo y digo que los trailers distorsionan la realidad de la película. Prefiero esperar. Y cuando salga la película, me hago a mis ideas. Pero es que los trailers ya tú estás diciendo que la película va a ser muy chévere y no sabemos nada. Lo único que sabemos es que el trailer les quedó muy chévere. Ahora, es que igual hay dos fuerzas que están peleando. Una que odio a los musicales. Entonces es una pelea justa, yo creo, en mi psiquis. Que lo veo chévere, pero pueda que el musical me la mate cuando la esté viendo. Puede Estoy ser. Convencido de que eres muy influenciable. Yo soy completamente influenciable. Y que, por lo tanto, Dirty, vas a amar la película. Ya dijiste que la amas, o sea, no la has visto y ya te gusta. A mí lo que Entonces, me parece... no hay nada que hacer. Eso es lo que hacen los trailers. Los trailers Ah, pero uno se emociona. Uno se emociona mucho. Mira con Beetlejuice también. Además, es muy curioso. No sé si tú recuerdas en algún momento que se haya publicado fecha como noticia de tráiler. ¿Cierto que no? Salía ya. Sí. Pero fue es que ayer anunciaron, el próximo. Hicieron tráiler del tráiler. Sí. Que sale Joaquín ahí Ahora, un llorando, duro, riendo. Un duro porque por lo menos el trabajo de él físicamente tuvo que ser muy, muy fuerte. Él pasó de ser Napoleón, claro, que está con sus kilos, con su peso normal, a Joker. No sé cómo fue esa transición, que fue primero, y adelgazarse otra vez muchísimo. Duro, muy duro, Phoenix. En otras noticias, Christopher Nolan le afirmó a Stephen Colbert que una de sus películas favoritas es Rápidos y Furiosos. No te puedo creer esto. Bueno, sí. Seguro. Para que sepan que una de las grandes sagas de todos los tiempos. Claro que y no. Y le recomendó al reconocido presentador de programas nocturnos en Estados Unidos que empezara con Reto Tokio, que es bastante buena. Eso es muy chévere. ¿Tú la has visto? Yo he visto todas. Yo me he visto todas las Rápidos y Furiosos, aunque debo admitir que como a los 20 minutos me duermo. Por eso pero... que te gustan. Sí, a mí me cuesta mucho. Me cuesta mucho el cine. No, es muy complejo. Bueno, yo siento que cuando una persona tiene esa cabeza tan llena de cosas como Nolan, algo de banalidad y ¡ah, qué rico ver esto! Le sienta muy bien. No. Películas en la X, 103.9 FM. Hablemos de cine. Top Gun, había una demanda de Paramount. ¿Qué pasó con esa demanda? Resulta que, para ponerlos en contexto, en el 2022, la familia del escritor, del periodista israelí que escribió un artículo que supuestamente se inspiró para hacer esta nueva Top Gun, dijeron que si sacaban la película se iba a abusar o por lo menos dañar el tema de los derechos. Ellos igual siguieron adelante, la familia presenta la demanda y pues ya esta semana se dio a conocer que Paramount ha salido airoso de esta batalla judicial que desató el retorno de Maverick a las pantallas. En el desenlace, en el resultado, ellos dijeron, el juez dijo que las ideas generales de la trama, escenas de archivo y algunas temáticas generales y escenas, situaciones o incidentes no gozan de ninguna protección, que no se ciñeron directamente a lo que él escribió y que simplemente pues es de un manejo diferente, con personajes diferentes, que en ningún momento se roban la idea original. Y esto también ayuda, Alejo, a tener un poco más claro el panorama si se llega a hacer la tercera entrega de Top Gun. Son Mañanas en la X, 103.9 FM. Vamos con discos. Y en un ratico hacemos nuestro análisis de cómo va nuestro viral de tu turno en la X más música. A ver si se han animado a contarnos sus headliners. La gente. La gente está teniendo problemas porque es muy difícil de hacer en Instagram. Es como intuición. Yo siento que sí, es más bien... Es complicado. Cuando usted le pide a una persona hacer un pasito más, es complicado. No, y para la vida. Para todo. Eso sí nos enseña. Pero entonces está, mire, si le cuesta trabajo y nos sigue en Twitter, puede hacerlo también ahí. ¿Qué ha dicho la gente en Twitter y en Instagram sobre sus cabezas de cartel principales si tuvieran la posibilidad de hacer un festival? ¿Cuáles serían sus cuatro artistas principales? Entonces, las personas que lo han hecho a través de Instagram, Migue852 dice, en el primer lugar Daft Punk, segundo Peggy Goo, tercero Kanji. Y en el cuarto, los Chemical Brothers, Charlie Carlos 23, en el número uno, The Weeknd, segundo día, The 1975, en el tercero, Mon Laferte, y en el cuarto, Ariana Grande, y Maleja Sabi, 1104, tiene Ariana Grande, a Rosalía, a Beyoncé y a Rihanna. Ese sería un gran festival. Por otro lado, si nos vamos por Twitter, tenemos a Julio, que dice, Rodrigo y Gabriela, Lacrimosa. Ajá. Regina Spector y Devil Doll. Nadie va a ir a ese festival. Cierto. Cierto que no. O sea, va a ser como en la sala de la casa de él. Sí, no cobre con asado. Y cobre barato. Y de comida. Puede funcionar. Ahí sí le van a alguien. Andrés dice: 1975, The Jungle, Los Pet Shop Boys y Martin Garrix. Okay. Alejandro Rodríguez, Madonna, Red Hot Chili Peppers, Blondie y Kylie Minogue. Y Edgar dice AC/DC, Rolling Stones, Metallica y Paul McCartney. Estas son Mañanas de la X 103.9. Cuando regresemos, los disc jockeys de la X más música escogen sus artistas principales en un cartel de un festival. Use Me, Diplo, Bruto Hearts. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM. Uribe DJ nos cuenta cuáles son sus cuatro headliners para un festival soñado. Bueno, yo armaría mi festival con Queen de entrada, sería un éxito. Traería a Taylor Swift porque vendería todas las boletas. Tendría a Billy Joel porque lo quiero ver y nunca lo he podido ver, entonces aprovecharía mi propio festival para verlo. Y cerraría con Massive Attack, así bien chévere de noche. Ese sí. Sería mi festival. Sí, sí, claro que sí. Festivales varios. En Mañanas de la X 103.9 FM. Tengo una canción que me pidieron el fin de semana. Señor. ¿De quién? En Total Request. Sí. Me lo pidió una chica de 10 años. La mamá me dijo, ella quiere escuchar esta canción, pero yo no me acuerdo cómo se llama. Es de Taylor Swift. Que estaría en el festival creo de Uribe. Está en el Reputation, sí, en el festival de Uribe DJ, para ponerlo en el festival de Uribe DJ, porque es la canción. Creo que es la canción con la que habría el Reputation Tour. Además que de ella indirectamente es que nace la pregunta de hoy por su novio, que tiene su propio festival, Travis Kelce, que va a ser en mayo. Entonces, la canción se llama Ready For It. Está en el sistema, Andrés, y deberíamos ponerla como para imaginarnos a Uribe DJ presentando su exitosísima entrada al mundo del club de los multimillonarios luego de cerrar un contrato con Taylor Swift. Lo pensó muy bien. Qué rico. Aquí está Ready For It, artista headliner de Uribe DJ. Ready For It de Taylor Swift en Mañanas de la X 103.9 FM. Hoy en nuestra cuenta de Instagram tenemos un sticker para compartir con la nación de más música. Es muy fácil de utilizar después de que uno se da cuenta cómo es que se utiliza. Dice tu turno, tenemos una historia. En esa historia estamos preguntándole a la gente, pusimos una plantilla donde decimos ponga aquí cómo funcionaría su cartel soñado, los artistas principales de un festival. Ponga aquí los nombres, usted ingresa a ese lugar, le da el clic al sticker de tu turno y cuando le aparece ya en su propia pantalla, simplemente le da clic a su botón de tomar foto o de hacerse una selfie y ahí le va a aparecer el menú para que pueda escoger y poner ahí, escribir, digitar los artistas que pertenecen a su cartel soñado. Eso es en arroba la X más música en Instagram. Si no nos sigue, ¿qué está esperando? Hágalo para estar enterado de absolutamente todo. Tenemos el tráiler nuevo de The Joker, Folie à Deux, que se estrenó ayer a través de las redes sociales de su director Todd Phillips con Joaquin Phoenix y con Lady Gaga. Ahí está en nuestra cuenta de Instagram, arroba la X más música. Y vamos a hablar de Billie Eilish porque siguen las noticias. Obviamente la vamos a ver constantemente en el circuito de noticias esta semana y las semanas siguientes antes de su lanzamiento, del lanzamiento de su nuevo álbum. En esta ocasión parece que hubo una pelea entre ella y la revista Rolling Stone. ¿Qué pasó? Sí, más o menos que la Rolling Stone la chivió. Ella quería hacer su anuncio, dijo a través de su comunicado y su publicación en Instagram que no iba a tener adelantos. El álbum se llama Hit Me Hard and Soft, va a ver la luz el 17 de mayo completo, 10 canciones. Y resulta que la Rolling Stone filtró las 10 canciones, los 10 tracks, no los sonidos, no, pero sí la lista, y ella se enojó mucho y compartió una publicación donde escribió "Jódete Rolling Stone". Okay. Tan pronto salió, entonces no se sabe si fue algo que se escapó por ahí, una filtración real, o el comunicado le llegó a la Rolling Stone y la Rolling Stone no entendió bien el mensaje y filtró. No se sabe bien qué pasó ahí, pero lo único es que Billie Eilish está muy molesta con eso, porque la idea era que se manejara, como le hemos dicho muchas veces al aire, un plan de promoción ya estructurado. Billie Eilish además anunció esta semana un nuevo larga duración y lo hizo después de haber agregado a millones de personas que ya la seguían a sus círculos cercanos como amigos personales, lo cual aumentó la cantidad de sus seguidores en Instagram a 10 millones de personas, pudo confirmar el medio social Puberty el día de ayer. Son las 8 de la mañana, 15 minutos. Estas son Mañanas de la X. I'm not your friend, oh.